La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque. Silvina Manguía. Eugenia Otero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos iniciando una nueva jornada de Oral y Público y estábamos pensando antes de arrancar que el año pasado, cuando comenzó este ciclo, era 7 de octubre, así que estaríamos algo así como festejando el primer año. No somos muy afectos estrictamente a las fechas, por lo menos quienes hacemos la retaguardia, pero de todas maneras estamos, como decimos cada jueves, muy orgullosos de compartir este programa que hacemos con el Instituto Espacio para la Memoria y sobre todo de que haya pasado este año y seguir sintiendo ese mismo orgullo inicial, pero fortalecido por saber que el laburo que estamos haciendo nos parece que está a la altura de lo que habíamos pensado, tanto nosotros como la institución. La saludo a Beatriz Luque, integrante de Hermanos. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Bien, bien, Fernando y Eugenia. Pasó un año y sentimos mucho orgullo y mucha fuerza del trabajo colectivo para poder seguir construyendo esta memoria, esta verdad. Y yo te diría que sí, las fechas son importantes. Trabajamos en la memoria, los tiempos, los aniversarios son importantes. Y así también en este lugar nos reencontramos con los compañeros, cuya fuerza, cuya militancia y tenemos adentro del cuerpo y en nuestro corazón. Muchas gracias por eso. Víctor Basterra se sumará después. Hoy le dimos franco a Silvina Manguía, que también hace otras cosas además de este programa, hace muchas otras cosas en el instituto, y está Eugenia por aquí en la asistencia de producción. Supongo que el programa de hoy va a tener como contenido, si logramos que salga al aire lo que pensamos antes, muchas noticias y muchas voces muy precisas a propósito de diferentes hechos que sucedieron esta semana y que están relacionados con los juicios. Lo más importante tiene que ver con la sentencia de esta mañana en Mendoza, en un juicio que venimos siguiendo especialmente. El segundo juicio en Mendoza ha llegado a su fin y con condenas de perpetua para la mayoría de los imputados y con cárcel común además y en el marco de genocidio, sí. Según dice la sentencia, y también vamos a tener una mirada sobre lo que está sucediendo en La Plata, en el juicio de La Plata, porque sabíamos que ese juicio del circuito Camps nos iba a llevar especial atención y hoy va a ser uno de esos días en los que estamos vamos a estar volcados a ese juicio. Fer, tenemos testimonios de plan sistemático de las compañeras uruguayas, uh-huh, que testimonian el nacimiento de Macarena Gelman en Uruguay. Uh-huh. Bueno, y como ya dijimos al principio del programa, era sabido que íbamos a darle especial atención al juicio que se está tramitando en La Plata por el circuito CAMPS. Esta semana ha sido una semana bastante especial. Estamos al habla con Chicha Mariani. Bueno, recién nosotros decíamos que en el primer programa, que fue hace exactamente un año, una de las cosas que teníamos, es más, sin que ella lo supiera, la nombramos la madrina de este programa porque la habíamos llamado para aquella primera ocasión. A un año estamos volviendo a charlar con ella. ¿Qué tal, Chicha? ¿Cómo estás? Fernando Tevele haciendo aquí Oral y Público.

por Villafuerte Russo, por falso testimonio. Bueno, fue muy confuso lo que había sucedido con Martínez, incluso sucedió esta cosa de, digamos, de dudar sobre la víctima. Digo, los medios decían no, que por ahí era una persona que devariaba, y hoy la noticia es que, a pedido del fiscal Juan Patricio Murray, el juez Villafuerte Russo fue apartado de la causa que investiga el asesinato del obispo Ponce de León, entre otras cosas, porque lo que dice Murray es una persona que dice que es falso el testimonio de un testigo que además tiene que investigar si fue secuestrado y torturado hace apenas meses, y la verdad es que no va a ser un juez justo. Y se logró apartar al juez Villafuerte Russo en un recorrido más por el hecho de que los testigos puedan tener acompañamiento y no ser, digamos, revictimizados tantas veces, ¿no? Que es el gran problema que vemos todos de lo que sucede con los testigos, que son sometidos decenas de veces a dar testimonio. Ojalá algún día podamos llegar a eso. Sumado a lo que decía Ángela Urondo recién, ¿no? Cerca de 1000, me parece que es un dato que vale la pena volver a dar, cerca de 1000 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio relevados, y 900, cerca de 900 represores enjuiciados, ¿no? Ni uno por centro clandestino. Así que bueno, es todo lo que nos falta recorrer, pero está bueno también que este programa se ocupe de las dos cosas, ¿no? De contar lo que hemos conseguido, sobre todo por el impulso de los organismos de derechos humanos durante tantos años, y que está bueno también que, digamos, también nos falta esto y ese camino habrá que recorrerlo. Como parte de todo el laburo que tiene el Instituto Espacio para la Memoria, hay diferentes áreas, y Beatriz nos va a acercar algo de ese trabajo. A ver. Sí, hoy cuando llegué se me acercó Pedro Falivene, del área de investigación, y nos contó una tarea muy interesante y fuerte que está haciendo junto a Mirta Baravalle, de una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Uh-huh. Acá nos cuenta Pedro que él se encontraba muchas veces con Mirta en los juicios de Comodoro Py, y allí comenzaron a conversar, y Mirta sacó a luz que el nombre del pueblo donde ella había nacido, que es Uribe Larrea, un pueblo que vivió hasta los 5 años, y que su madre, Ana María Gijena de Acuña, fue la jefa del telégrafo desde 1923 hasta aproximadamente 1928. También me dice, esto lo está comentando Pedro, que no había regresado nunca más, siendo esta una deuda pendiente que tenía, y que sus hermanas mayores le referían de los momentos de felicidad que habían pasado en el pueblo. Pedro le propone que conozca la casa de él y que regresara a su pueblo natal. Al fin logró llegar ahí con Mirta. Fue conmovedor ver cómo los chicos se interesaron e involucraron, y hasta surgió la idea de pedir al Consejo Deliberante de Cañuelas que la declararan ciudadana ilustre. Obviamente los pibes la estaban esperando ansiosos para conocerla personalmente. También surgió la idea de hacer una nota en el diario El Ciudadano de Cañuelas para difundir la tarea de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Cuenta Pedro que salieron con Mirta del local de madres, llegaron a Cañuelas y se dirigieron al diario, y allí fueron recibidos por el jefe de redacción. Este, dice Pedro, nos presenta a Julián, el periodista que le hará la entrevista, y de allí a Uribe Larrea. Dejamos en el diario una bolsa con materiales del IEM, descendemos en la plaza del pueblo. Mirta se pone su pañuelo y pide ir caminando en busca de lo que ella recuerda fue su casa. Se llena de emoción y manifiesta que es como si hubiera vivido toda su vida ahí. Nos dirigimos a un banco de la plaza para continuar con la entrevista. El periodista indaga desde los recuerdos de su infancia hasta la tragedia de su vida y de cómo del dolor de una ama de casa nace la lucha. Comienza a acercarse a vecinos y cada vez se interrumpe la entrevista. Todos desean saludarla y hablar con ella. otros vecinos le acercan un libro llamado Uribe Larrea, un pueblo de puertas abiertas, de Silvina Adriana Gorostidi e Ignacio Marcos. Como todo, en todo pueblo chico, las instituciones están alrededor de la plaza. Cerca de las 16:30 comenzaron a salir los niños de jardín, la primaria, los chicos de la secundaria, que eran parte de la conspiración, y fue así que se acercaron directora, profesores, preceptores de la escuela y alumnos y formaron una ronda. Y accedieron a Mirta y a través de ella a la lucha de las madres, abuelas, organismos de derechos humanos y el papel del Instituto Espacio para la Memoria. Le pidieron una nota dedicada a la escuela para que quede plasmado este encuentro para todos los que participaron y para las promociones futuras. Finalizada la actividad, Pedro les propone hacer una ronda alrededor de la Plaza del Pueblo. Esa sugerencia fue aceptada y todos, con entusiasmo, hicieron una ronda en el pueblo. Este hermoso trabajo y testimonio de Pedro se sigue haciendo y el jueves próximo vamos a hablar con Mirta, que ese día, como escribe Pedro, tenía múltiples tareas. El testimonio termina diciendo que cae el sol y llega la hora de regresar en este pueblo de 1,000 habitantes, conmovido por la memoria de una madre de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle. Bueno, como parte de seguir contando y seguir evaluando lo que sucedió cerca del mediodía en Mendoza con una nueva sentencia por el genocidio ocurrido en la Argentina, vamos a charlar de nuevo con el doctor Salinas. ¿Qué tal, doctor Salinas? ¿Cómo va? Fernando Tevele aquí haciendo Oral y Público. ¿Cómo le va, Fede? Muy contento. Sí, a ver, vamos paso por paso. ¿Nos podés ayudar a contarle a nuestro público, que todavía no lo hicimos a pesar de haber hablado con Ángela Urondo hace un ratito, cómo fueron las sentencias? Bueno, primero prisión perpetua y cárcel común para Agustín Oyarzábal, alias Titín, que es el que llevó adelante el operativo que culminó con la vida de Paco y el asesinato de Alicia, el secuestro de Ángela. También prisión perpetua para Celustiano Lucero, que fue quien golpeó en la cabeza a Paco, y bueno, en la pericia, la necropsia dice que la causa de muerte fue contusión. Prisión perpetua para Rodríguez Vázquez, que también fue el que condujo el auto que persiguió a Paco y uno de los miembros de los comisarios inspectores del D2 de Mendoza. Uh-huh. Y también prisión perpetua para Esmar, que es otro de los jefes del D2 que también participaron en el asesinato de Urondo. Estos son las cuatro condenas a prisión perpetua con cárcel común. Luego, en la causa de las torturas al abogado Ángel Bustelo, se le impuso 12 años de prisión y también la declaración de crimen contra la humanidad y genocidio a todos, ¿no? A los asesinos de Paco y de Alicia y a los torturadores. Y se le impuso 12 años a Dardo Miño como torturador. Y se absolvió a Paulino Furio en una causa, estaba solamente la causa de la desaparición de Fonseca, donde nosotros no somos creyentes, pero donde las pruebas no alcanzaron. O sea que el saldo es positivo, porque en estos casos suele suceder que cuando uno se encuentra con alguna sentencia que no es condenatoria, como este último caso, se queda con un sabor amargo, pero bueno, es parte de estar aplicando justicia y no justicia ciega, ¿no? No, lo que pasa es que de igual manera Furio sigue detenido porque es miembro del G2 y hay pruebas suficientes para condenarlo en otra causa que estamos pronto a llegar a juicio. Así que no es un saldo negativo para nada, y además demuestra que lo que nosotros buscamos y hacemos es justicia. Uh-huh. Y no venganza. O sea, cuando no hay pruebas no se condena, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, entonces, ¿ahí se desprende o alguna otra causa de esta causa que terminó hoy? Sí, más de 15 causas más. Ajá. Concursa en hecho lugar. Bueno. Bueno, la caída de Miret y hoy ha dejado de ser presidente de la Cámara Petra, justamente hoy, porque, bueno, era insostenible que siguiera como presidente de la Cámara, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bueno, le agradecemos, doctor Salinas, todas estas entrevistas que nos dio durante el juicio. Y bueno, es una gran satisfacción haber cerrado este ciclo de entrevistas con usted, con la satisfacción también de que se ha logrado el objetivo de conseguir un poquito más de justicia, de esta justicia lenta, pero que de a poquito va llegando. Gracias, doctor. No, de nada. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con el doctor Salinas. El doctor fue abogado querellante en esta causa, en los casos de Urondo y Raboy. Víctor, bueno, otro pedacito más de justicia que ha llegado. Sí, evidentemente comienza a desarrollarse el, digamos, un poco satisfactoriamente el proceso, porque prácticamente todos han sido condenados. Y además se les niega la prisión domiciliaria, que es lo que siempre buscan ellas, ¿no? Claro, claro, claro. Y es un buen precedente para tenerlo en cuenta. Exactamente. Está como instalado ya esto. En los últimos juicios, en todos ha sucedido que los condenados van a causa común. Ya esto casi no merece discusión y es otro pasito más que se ha avanzado en estas cuestiones que antes se discutían y que de a poquito va quedando como instaladas, ¿no? Porque que yo recuerde, en las últimas 10 sentencias ya se habla directamente de cárcel común para los represores. Otro avance que se ha conseguido, ¿no? Otra conquista de los organismos y del pueblo. Exactamente. Sí, es así. No hay que darle más vueltas, esto es así. El lunes 3 de octubre compartimos con Cristina de Iturbide, del IEM y de Hermanos la audiencia en el juicio por la apropiación sistemática de niños. Desde Montevideo, mediante videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 6, las compañeras que ya habían testimoniado en el juicio por el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Orleti, testimoniaron su paso por el centro clandestino Orleti, el traslado a Uruguay en el primer vuelo y lo que les ocurrió en los espacios de uruguayos en el que estuvieron detenidas, desaparecidas. Ana Inés Cuadros y Edelweiss San confirmaron el nacimiento en octubre de 1976 de Macarena Gelman en el Servicio de Inteligencia y Defensa SIDE del Uruguay. Fueron llevados en lo que se llamó el primer vuelo. Muy fuerte el testimonio de ambas compañeras y la presencia que ellas sintieron de los niños, los pasitos de los niños en el piso de arriba, y el testimonio del soldado Barbosa, que fue el que confirmó la identificación de Macarena Gelman, de Claudia García Irureta Goyena, mamá de Macarena Gelman. Recordamos que estuvimos en el testimonio, también por videoconferencia, del soldado Barbosa, y que se le expuso la foto de Marcelo y de María Claudia en toda la sala. En las pantallas apareció el rostro de los dos compañeros y fue uno de los momentos más fuertes de ese día de audiencia. impactante también el testimonio de las compañeras en relación a Sara Rita Méndez, que va a declarar en las próximas semanas, y que en todo momento pedía a los represores el destino de su bebé de 2 meses, Simón Riquelo, y que todos le contestaban que no había pasado nada, que el niño estaba bien, y ella siempre gritaba, quiero mi bebé, quiero mi bebé. Y este grito desgarrador de Sara permanece en el alma de las compañeras. Sara se reencontró con su hijo. También comentaron de los niñitos de Anatol y Victoria Julián, que fueron encontrados en una plaza en Chile. Al respecto, comentaron que sus hijos no habían sido detenidos, intentaron salir de la Argentina para asilarse en Francia. Y la nena, de 5 años, fue sometida a un interrogatorio y a un examen ginecológico. Cuando la compañera contaba esto, visiblemente conmocionada, trasladó a todos los presentes el horror de la situación vivida y de los hechos que se están juzgando en las audiencias. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. No necesita presentación, me parece, ¿no? No necesita presentación este tema. Es una canción que todos conocemos y que todos creo que tenemos en un lugarcito del corazón. Uh-huh. Esta es la versión original, una canción de Carlos Puebla. Sí, me gustaría contarles una particularidad que yo no lo sabía. Siempre pensé que esta canción se había escrito para el Che después de su muerte, y sin embargo el otro día cuando buscaba versiones me di cuenta de que esta canción fue estrenada en mayo de 1967 en un encuentro de la canción de protesta en La Habana, Cuba, con lo que evidentemente Carlos Puebla la escribe para despedir al Che cuando el uh-huh. Che se va de Cuba. Claro. En aquel famoso acto en el que Fidel lee una carta escrita por Guevara despidiéndose del proceso revolucionario cubano, ¿no? 2 años después, Carlos Puebla estrena esta canción en un festival de la canción de protesta. Y esto, pará, se equivocó el operador. ¿Qué puso? ¿Otra cosa? No, ¿vos, no se equivocó el operador? ¿Vos querés decirnos en este momento no. que los pibes chorros tienen una versión de Hasta Siempre Comandante? Esta canción fue una canción que fue traducida a varios idiomas, que fue tomada por cantidad de músicos de diferentes lugares del mundo y de diferentes estilos musicales también. Uh-huh. Estos son los pibes chorros que también la toman. Aprendimos a quererte ¿Y esto? Esta versión. Esto es. Es de Robert Wyatt. Exacto. Esto es algo así como rock progresivo. ¿De dónde progresa? ¿De dónde? Pregunta Víctor. ¿De dónde es Robert Wyatt? ¿Dónde progresa, amigo? Ah, ¿hasta dónde progresa? ¿Hasta dónde progresa? Bueno, es una buena pregunta para todo lo progresivo, ¿no? Claro, rock progresivo en el sentido musical, no en el sentido político. Es más, es bastante fulera, vamos, entre nosotros, ¿no? Nosotros dijimos que íbamos a pasar varias versiones del mismo tema, no dijimos que todas iban a ser buenas. No, está bien. Esta es muy rara, sí. Esta ya vuelve a lo tradicional, ¿no? Esto es Buenavista Social Club. Uh-huh. Es esa grabación que se hizo en los años 90, 50, casi 50 años después del cierre del Club Social Buenavista, con aquellos músicos. Linda versión. Le puso cerco a la muerte, aquí se quedará clara. presencia, comandante Che Guevara. Bueno, esto es un poco más pop, ¿no? Esto es Zebda. Son unos franceses que hacen rock mestizo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Estos gritos ya me dicen algo, ¿eh? Masividad, Cuba. Masividad, no, no es Cuba. Es Masividad, pero en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Bueno. En el año 1997. Y esa guitarra ya la conozco, A ver. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco. No está solo igual, ¿no? No está solo. Ese día en el Estadio Nacional de Chile estaba con Biglietti, con Feliu, con Ismael Serrano, con un montón de músicos invitados. De tu querida presencia. Nada menos que en el histórico, ¿no? En el lamentablemente histórico Estadio Nacional de Chile. Uh-huh. Esto viene más tecno. Es de Zaragoza. Aprendimos a quererte. Ese es Enrique Bunbury, son los Héroes del Silencio. En realidad es Enrique Bunbury solista. Bunbury es más conocido por su historia con los Héroes del Silencio, con la banda de Zaragoza. Fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara. Yo tengo mi preferida. Yo también. ¿Es la misma? ¿Estamos hablando de la misma? ¿Es la que se viene ahora? A ver, ¿sí? Dale. Nuestro corazón medio narco hace estas cosas. Más españoles. Sí, esa es la versión de Boycott. Víctor, ¿qué implicaba esta canción en los 70 para la militancia? Y digamos que era una especie de símbolo. Muchas veces se cerraban algunos actos con esta canción. O incluso se tomaba como, digamos, como canción dura en las tomas de fábrica. Si bien era muy variado el repertorio que se establecía, yo lo digo porque yo cantaba en esas épocas, cantaba las canciones de la Guerra Civil Española, de la guerra de la Revolución Mexicana, por supuesto canciones de Biglietti, canciones de los chilenos, de Manuel Rodríguez, o sea varias cosas que uno se despachaba ahí, ¿viste? Pero esta canción y Canción del Fusilado, ¿se acuerdan ustedes cuál es la? No me pregunten quién soy ni si me habían conocido. Esas eran canciones, digamos, eran casi clandestinas, eran las canciones que representaban una especie de clandestinidad de la cosa. Eran las más, digamos, las más jugadas, porque tenían toda una connotación que uno había empezado a cantar estas canciones en plena dictadura de Onganía, esto. Claro. Entonces tenía otra dinámica dentro de lo que eran los grupos, cuando se tomaban las fábricas fundamentalmente, o cuando se tomaban los talleres, o cuando se se desarrollaba una tarea no proselitista, porque en general esas canciones no, se cantaban muchas veces en lugares cerrados, ¿no? Lugares uh-huh. Protegidos. Claro. Pero era una forma de alentar, a la resistencia, alentar a la esperanza, alentar por un mundo mejor. Esta era la historia, ¿no? Uh-huh. Formaba parte de esta especie de folclore, ese ritual que uno tenía incorporado cuando cantaba, ¿no? Exactamente. Bueno, esto nos da pie para contarles que el sábado en el Mabel Gutiérrez, en el edificio Cuatro Columnas, allí en la ex ESMA, donde el Instituto Espacio para la Memoria tiene un lugar donde se intenta recuperar la memoria y la historia, allí se va a realizar una mesa de debate a propósito de lo que tiene que ver con el Che, porque es un nuevo aniversario de su asesinato en Bolivia. En esa mesa de debate, que está citada para la hora 16 del sábado, van a estar Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Jorge Lamadrid Mascaró, que es el embajador de Cuba en la Argentina, y el hermano de Che, Juan Martín Guevara. Esto es entonces el sábado a las 16, por supuesto que es abierto al público, en la ex ESMA, Avenida del Libertador 8151. Si tenés alguna dificultad para ir, nosotros a través de laretaguardia.com.ar vamos a estar llevándote lo que ocurra en esa mesa debate. Tu amor revolucionario te conduce a tu nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te nacimos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Compartimos la memoria de la compañera Goldstein Mónica Liliana, secuestrada y desaparecida el 6 de octubre de 1976. No te olvidamos, te recordamos con amor, Gogo y tu hijo Sebastián. Y también la memoria de Patricia Julia Roisenblit, detenida desaparecida desde el 6 de octubre de 1978. Su mamá le dice: 33 años de lucha parecen insuficientes para saber de ti, porque te busqué desde el primer día, te busco y te seguiré buscando hasta saber quiénes te llevaron, por qué te llevaron, quién te juzgó, quién te condenó y a dónde estás. Alguien puede ayudarme. Bueno, como siempre, para el final, Beatriz Luque y un material para leer elegido por ella. Elegimos un poema de Paco Urondo, nacido en 1930 y asesinado el 17 de junio de 1976. Es un fragmento de un poema que se titula Muchas gracias. El fragmento final del poema dice: la suerte ha dejado aquí de andar fallando. Se encendió la luz y pudo verse el caos, las flagrancias. Esa mano allí, esta codicia. El miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie pudo negar que en este país, en este continente, nos estamos todos muriendo de vergüenza. Aquí estoy perdiendo amigos, buscando viejos compañeros de armas, ganándome tardíamente la vida, queriendo respirar trozos de esperanzas, bocanadas de aliento. Salir volando para no hacer agua, para ver toda la tierra y caer en sus brazos. Bueno, la poesía de Urondo en este día tan especial donde se hizo justicia sobre su crimen toma una dimensión especial, ¿no? Gracias, Betty. Eso a todos, compañeros. Hasta el jueves. Gracias, Eugen. Abrazo grande. A Víctor lo tenemos por ahí y le mandamos un abrazo a la distancia. Hasta la semana que viene. Hasta el sábado, en realidad. Oral y Público, el programa de radio del IEM, Instituto Espacio para la Memoria, con la producción de La Retaguardia.